bendición. Ey, Dios te bendiga, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, ¿cuándo viene? Bueno, yo no sé todavía cuándo vaya a volver, pero ya pronto voy para allá, para casa. Te extraño mucho. Yo te llamo ahorita, mi amor, cuando llegue a donde voy a ir, yo te voy a llamar, ¿está bien? Papi, quédate un ratito más, quédate aquí hablando. Hola a todos, que el Señor me los bendiga. Quiero que le presten atención a todo lo que diga. Me tomó mucho trabajo para hacer esta canción, pero quiero que sepan que abierto está mi corazón. Agradezco a tantos por la ayuda que me han dado. Si no fuera por ustedes, no lo hubiera alcanzado. Pero a la misma vez quisiera pedir perdón, porque tal vez de mi persona no les he dado lo mejor. No les he dado el tiempo, a otros más cariño. Reconozco que hasta a veces me comporto como un niño. Admito, soy un ser humano con tantos defectos. Aunque el que ven en la tarima es un joven con talento. Han sido un sinnúmero las veces que he fallado. He tropezado en el camino, pero me he levantado. Y no ha sido por mis fuerzas ni por mi valor. Ha sido solo por su gracia y su incomprensible amor. Con el corazón abierto y el alma también, hoy les diré cuán agradecido estoy. Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno. Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor. Aquí estoy. Aquí estoy. Con el corazón abierto. Perdón a mis fanáticos si el corazón les roto, por no darle una firma, no tirado una foto. Espero que me entiendan, no me dejen de querer si no pude chocar sus manos o contestarle un email. Perdón a mis amigos si no han sabido nada, porque me fui de viaje y no les devolví llamada. Por no compartir como antes y olvidar sus cumpleaños. Quiero que sepan que los amo y que también los extraño. Perdón a mis hermanos si tal vez le ha hecho falta un abrazo, una visita, una llamada o una carta. Ustedes saben que siempre contarán conmigo, que más que un hermano también tienen un amigo. Perdón papá y mamá por compartir pocos minutos los domingos por las tardes, pero como los disfruto. Gracias mami por tu amor y papi por tus consejos. Si no fuera por ustedes no hubiese llegado tan lejos. Con el corazón abierto y el alma también, hoy les diré cuán agradecido estoy. Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno. Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor. Aquí estoy. Aquí estoy. Con el corazón abierto. Perdón mi vida porque no he estado en momentos en que me has necesitado. Y no he tenido el tiempo para dedicarte por estar montado en un avión. Gracias por comprenderme, eres una bendición. Mi reina, que tratas a tu rey con excelencia. En nuestro tiempo difícil has tenido la paciencia. Has cesado en lo bueno, también en la tormenta. No te cambio por ninguna, solo tú me complementas. Perdóname hijo mío, cuánto yo desearía que papá pudiera estar contigo todos los días. Por no estar cuando tu primera palabra dijiste y no ver cuando tus primeros pasos diste. Te amo hijo, y aunque sé que no me entiendes, cuando tú me necesites te aseguro estaré siempre. Y aunque no pueda compartir contigo a cada segundo, te prometo que seré el mejor papá del mundo. Con el corazón abierto y el alma también, hoy les diré cuán agradecido estoy. Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno. Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor. Aquí estoy. Aquí estoy. Con el corazón abierto. Gracias, Padre, porque me has puesto en el camino gente que a pesar de mis defectos han sabido amarme. Gracias. Manny Montes.